Sexta Caravana Cultural de los Barrios, desde Liniers a Plaza Congreso. Hoy como ayer el pueblo quiere saber de qué se trata. Por nuestra integración latinoamericana, hay un nuevo horizonte para nuestra patria grande, latinoamericana. Abandonar la tradición colonial y crear un mundo en el que quepan todos los mundos. Sexta Caravana Cultural de los Barrios, movimiento por la Carta Popular, hacia una constituyente social en la Argentina.